A toda la chica le gusta mi burrito, a toda la chica le gusta montar, a toda la chica le gusta mi burrito. Porque mi burrito es un animal precioso, porque mi burrito es bonito y cariñoso, es un burrito, burrito muy sabroso, y con la chica es siempre muy mimoso. Suavecito, suavecito, despacito, suavecito, despacito, suavecito, despacito, suavecito, despacito. Thank you.